Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en alguna parte de la Ciudad de México, al sur de ella, transmitiendo para todos ustedes la banda sonora todos los jueves a partir de las 8:30. Escúchenos por www.reguiambulante.org. Bueno, pues estamos retomando después de algunas semanas de inactividad por problemas técnicos, pues al fin estamos retomando. Empieza aquí ya la cabina con la actividad, ya todos preparados, con el nervio típico de estas ocasiones. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando en este regreso de la banda sonora. Y bueno, pues muchos agradecimientos para que esta voz escuálida pueda salir al aire. Pues un agradecimiento pues a la casa madre, ¿no? Allá que nos apoyan con todo, ¿no? Mucha motivación, herramientas de trabajo, asesoramiento, todas las facilidades para que, bueno, esto se pueda escuchar hoy. Entonces, un saludote también a la banda, a todos los que conforman la banda sonora, que, bueno, pues estaban ansiosos y, bueno, como un servidor, pues en cuanto se dio luz verde, pues nos pusimos a trabajar para poder hacer posible esta nueva transmisión, este regreso. Y claro que sí, pues también saludar a todos los que nos escuchan, los que nos hacen el favor de escucharnos aquí, lo que tenemos algo que decir. Y bueno, pues hacer la invitación, escríbanos a la página La Banda Sonora, ahí en el Face, y bueno, pues ahí interactuamos. Y bueno, pues este programa muy muy completo. Pues vamos a tener a la comadre Adelita, claro que sí, que nos va a hablar de la Feria de la Santa Cruz en su sección que pues es historiando, ¿no? Entonces, pues no hablemos más y bueno, vamos a recibir a la comadre. Muy bien, comadre, ¿cómo está? Qué bueno que está por aquí. Hola, hola, querido Tlacuilo, Tlacuilo Veraz, muchas gracias por esta transmisión, este regreso. Como bien comentas, todos, pues ya teníamos hartas ganas de poder volver a los micrófonos. La verdad, estamos bastante contentos. Y bueno, justo soy la comadre Adelita, con ustedes, que viene con Historiando. Adelita, pues recordando a todas esas mujeres, esas miles de mujeres que lucharon durante la Revolución Mexicana por ahí de 1910, hace más de un siglo comenzó ese movimiento. Y bueno, pues aunque nos parezca un poco sorprendente a veces, muchísimas mujeres estuvieron en la lucha. Muchas de ellas incluso llegaron a ser generalas, tenientes, tuvieron un rango alto dentro de la jerarquía militar, y pues bueno, muchas otras que se dedicaban pues a curar enfermos, a llevar mensajes, ¿no? Eran correos, etcétera. De ahí viene la Adelita, pero la verdad es que Adelitas siguieron habiendo después de la revolución. Han habido todavía muchas guerras, muchas luchas, y desde ahí pues han seguido luchando. Entonces, por eso Adelita. Como bien comenta mi querido Tlacuilo, en esta ocasión de Historiando vamos a hablar de una de las festividades pues más arraigadas. Por ahí leí que es la cuarta festividad más importante de la religión católica aquí en nuestro país, que es la fiesta de la Santa Cruz, que tiene una historia bastante larga en realidad, por ahí desde el siglo VII. Es decir, por ahí del año 600, que la emperatriz de Constantinopla, Elena, que por ahí la hicieron santa, por eso Santa Elena en verdad existe, no, no por ahí no es que cada día esté pues más algo, más linda, sino que en verdad existe Santa Elena. Esta emperatriz de Constantinopla fue en busca de la cruz de Cristo, y entonces pues por ahí fue en su búsqueda, y en un templo romano, pagano en ese entonces, ella decidió y le dijo a los albañiles en ese momento que destruyeran ese templo porque todo indicaba que ahí estaban las tres cruces enterradas. Y tal cual fue, cuenta la leyenda, que ciertamente ahí estaban las tres cruces, y pues no sabían cuál era la buena, cuál era la cruz de Cristo. Entonces lo que hicieron para averiguar, ya saben, esta cuestión bastante empírica, pues llevaron a una mujer que estaba muy enferma. Y le dijeron que tocara las tres cruces, tocó las dos primeras, no pasó nada, y al tocar la tercera milagrosamente se curó.

Pues recordarte que acá están los micrófonos siempre para ti y pues un apapacho bien fuerte. Estamos en Historiando con la comadre Adelita, que soy yo, aquí presente, su servilleta, y estábamos hablando de la fiesta de la Santa Cruz, comentamos ya un poco sus inicios, y bueno, en nuestro país, cuando es la conquista, por ahí de 1521, que se logra la conquista, adquiere una relevancia importante pues el símbolo de la cruz, ¿no? Como bien dicen, hay la conquista espiritual y la militar, y la conquista espiritual pues es identificada claramente con el símbolo de la cruz, ¿no? Que dentro de la religión católica, la cruz representa a Dios Hijo, a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. En el caso de Dios Hijo, que es dador de vida, justo viene Cristo a morir por nosotros para que sigamos pues continuando con vida, se asocia por eso el Día de la Cruz en estas fechas porque se supone que pues Dios nos está mandando agua, nos está mandando lluvia, nos está mandando todo lo necesario para que pueda haber buenas cosechas. Eso es a partir de la conquista. Sin embargo, previamente, como con muchas otras festividades que se llevaban a cabo aquí en Tenochtitlán o en algunos otros lugares, en algunas otras áreas, pues también se relaciona esta fecha justo con la lluvia, con las cosechas, y los pobladores de este país, hace bastantes años, también celebraban, también tenían festividades en estas épocas. Entonces los españoles, bien vivillos ellos, pues las empalman, ¿no? Las ponen una sobre otra para que de pronto se nos vaya olvidando justo estas tradiciones y los indígenas asuman que pues 3 de mayo es Día de la Santa Cruz y así lo seguimos festejando, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un rato, los albañiles tienen que ver porque son los que destruyen este templo que manda a destruir Santa Elena. Y entonces se relaciona a ellos con el Día de la Cruz, pero también porque justamente su trabajo es bastante, bastante riesgoso en realidad y también bastante pesado. Todos aquellos que hayan querido echar mezcla alguna vez y que no sepan, como alguna vez intenté yo hacer, no, al otro día acabas con un dolor de espalda y un dolor de brazos tremendo que te lleva a pensar que la neta si cobran caro o eso a veces pensamos es porque vale la pena, ¿no? La mayoría no podemos ni siquiera revolver bien la grava y la arena, ¿no? Entonces, los albañiles cuando terminan sus colados, cuando terminan una construcción, ponen una cruz justamente adornada con flores, ponen una vela y pues se arma el pachangón, ¿no? Sacan las chelas, sacan el pulque, también sacan los cohetes, la comida, porque bueno, pues lo que se agradece es que no haya habido ningún accidente durante la construcción y se pide otra vez a la Santa Cruz pues que no pase nada, que la obra siga todo bien y pues no vaya a haber nada que se caiga, nada que les reclamen, óyeme, ¿qué pasó aquí? Ese castillo me lo hiciste mal, chavo. Entonces, por eso se relaciona mucho a la Santa Cruz con los albañiles y va por ahí un abrazo y un saludo también a todos aquellos hombres y también mujeres que logran pues construir con sus propias manos lugares donde podemos pasar la noche, lugares donde podemos irnos a recrear o a cotorrear. Va un saludo a todos ellos y pues felicidades en su día también. Esto es como en líneas generales lo que es la fiesta de la Santa Cruz. Pero en esta ocasión queremos hablarles en una fiesta, la festividad en un poblado en particular, que es el poblado de Santa Cruz Acalpizca, allá en tierras sureñas, en Xochimilco. Y bueno, en este poblado, cabe mencionar que en Xochimilco hay dos Santa Cruz, Acalpizca y Santa Cruz Xochitepec. Saludos a los que andan en Xochitepec también, pero en Xochitepec, Morelos, va un saludo para ellos. En el caso de Santa Cruz Acalpizca, tienen un cerro que se llama Tlacuayeli, lugar de tlacuaches, ese es su nombre original, conocido ya comúnmente como el Cerro de las Tres Cruces. Como bien lo indica, ahí en la cima hay tres cruces, está muy cerca de Coailama, que es una zona arqueológica, es decir, entonces que era un lugar importante, y en este cerro pusieron los franciscanos, que es la misión, los misioneros que ahí llegaron cuando fue la conquista, pusieron estas cruces, tienen bastante tiempo y también son bastante pesadas, pesan más o menos alrededor de 600 kilos y miden cerca de unos 7 metros, son bastante gruesas, y estas cruces se bajan, están todo el año, están en la punta de este cerro, pero se bajan a principios de abril, en esta ocasión fue el 9 de abril, se bajan para pintarlas, para repararlas, para adornarlas y tenerlas listas para pues justamente su festividad, ¿no? Que es la fiesta grande, la fiesta patronal del pueblo, que en este caso se celebra todos los martes después del 3 de mayo. O el 3 de mayo, si acaso cae en martes. Por lo tanto, como ayer fue miércoles y fue 3 de mayo, las van a subir hasta el otro martes. Así que ahí está la invitación. para que le caigan a Santa Cruz a Calpisca. Se bajan, como les comento, se adornan, se llevan a algunas partes, los mayordomos se encargan de hacer fiestas, se hacen pues oraciones, ¿no? Se invita a la comunidad que esté ahí, también se invita a la comunidad que si quiera participar para arreglarlas o mejorarlas, pues ahí está la invitación. Y los mayordomos son los encargados de llevarla entonces al atrio de la iglesia principal. Y bueno, pues ahí están durante una semana más o menos, la gente las puede ver, las besa, ¿no? Está con ellas. Y como les comento, el martes después del 3 de mayo se prepara como toda una gran fiesta. Desde la mañana les ponen mañanitas, el padre sale, hace una misa, se echan cohetes, hay danzantes, ¿no? Están los santiaguitos que bailan, pero también están los concheros, este mestizaje de creencias. Y bueno, se hace como todos estos preparativos y alrededor de las 10 de la mañana sale el pueblo y pues las carga para subirlas al cerro de Tlacuayeli. Esta es la parte chula, porque la neta, cargar 700 kilos, 600 kilos más o menos de pura maderita maciza, está difícil. Son tres cruces, dos de ellas las cargan los hombres y hay una tercera que la cargan las mujeres. Entonces, yo nunca he ido algunas veces, nunca la he cargado porque la verdad, pues, le saco. Está bastante pesada y bueno, pues es un cerro, es complicado ir subiendo. Entonces, de esto se trata la fiesta de la Santa Cruz en Santa Cruz Acalpisca. Todavía vamos con unos cuantos datos más para antojarles que vayan este martes. Mientras, nos vamos a ir con una rola, La Bamba Rebelde, cómo no, rebeldía, señores y señoras. Porque somos chicanos de East LA, ay arriba y arriba. Ay arriba y arriba y arriba iré, yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. la preciosa mi corazón, la que tiene cateo, la que tiene cateo mi corazón, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba, y arribaré, yo no soy por la guerra. Regresando acá a la banda sonora con este ska sabrosón para esta noche de jueves 4 de mayo de 2017. Bien contentos, bien felices y con tenis la banda sonora, porque estamos al aire, ya extrañábamos los micrófonos, ya extrañábamos estar en contacto con ustedes y estarlos escuchando, estarlos leyendo. Les comparto por ahí nuestras redes sociales, en Facebook la banda sonora, está ahí la página, pueden comentarnos, pueden publicar, mandar mensaje. Por ahí va un saludo a la buena... A la buena Met y a la buena Lee Orozco, que nos están haciendo el favor de escuchar. Va un saludo y un apapacho. Qué chido que están conectados. Recuerden que la banda sonora es un proyecto de Barrio Conciencia. Por lo tanto, es una radio comunitaria, una radio para el barrio. Así que en cualquier momento, si ustedes gustan y quieren, tienen algo que compartir, quieren hacer escuchar su voz, vénganse para acá, que estos micrófonos están completamente abiertos. Y pues también están ahí las redes sociales por si nos quieren mandar algún mensajito, nos quieren comentar algo. Pues aquí estamos, listísimos para conocerlos, para seguir charlando con ustedes. Saludos también a la banda que anda en otra parte, a los compas, a la familia que nos apoya siempre. Pues a todos ellos va un apapacho y un saludo. Y bueno, estamos en Historiando acá con la comadre Adelita y estábamos hablando de la fiesta de la Santa Cruz. Comentábamos que en el caso de Santa Cruz Acalpizca tienen un cerro que se llama Tlacuayeli, que es donde tienen tres cruces de madera bastante grandes que están ahí todo el año y que las bajan justo cerca de esta festividad, pues para arreglarlas, ponerlas chulas, les ponen telas de terciopelo, les ponen flores, incluso unos focos para que se vean bastante bonitas. Y son pues como ese símbolo que cuida al pueblo, para la gente mayor sobre todo, pues es algo bastante importante. Y no sé si escucharon ahorita esa última parte, la primera canción fue La Bamba Rebelde, y hubo como otra musiquita, otra tonada, justo esa es del año pasado, cuando fuimos acompañando a las cruces. Son música de banda de viento que los mayordomos pues las ponen, se mochan bastante los mayordomos en las fiestas religiosas, mayordomos y mayordomas. Entonces era un fragmento de la banda de viento que tocó hace un año ahí en la subida al cerro de Tlacuayeli, y la verdad es bastante suave, es una festividad popular bastante comunitaria. Porque en realidad, si bien los mayordomos son como los encargados de, pues, de cuidar las cruces, de pintarlas, etcétera, de, pues, llevarlas a la iglesia y todo esto, la comunidad se mocha, se pone guapa, y cuando es el día que se sube, que es el martes que viene, están invitados el martes 9 a acompañar ahí a la banda de Santa Cruz Acalpizca. Cuando se van a subir, pues obviamente el cerro, pues, ya está bastante poblado. Hace años, ¿no? Hace 40, 50 años no había tanta gente, pero bueno, hemos venido poblando cada vez más la Ciudad de México, y todas las casas, todas las familias que están cerca en ese paso hacia subir el cerro, pues se mochan con agua, se mochan con comida, te ponen sombra, ¿no? Algunos ponen incluso algún mariachi, ponen mañanitas, etcétera. Entonces, mientras uno va subiendo, igual hay como dos o tres descansos muy particulares. Hay uno, según me contaban el año pasado, que es así como tradicional, que es cerca del barrio de La Tabla. Hay unas canchas por ahí donde la familia, hay una familia en particular que siempre da agua y naranja. Un agua fresca, señores, de Jamaica, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Entonces se ponen, te dan ahí tu vasito, puedes estar ahí un rato. Los que llevan las cruces, pues descansan, se hidratan, ¿no? También está el pulquito, como no, la bebida de los dioses. Entonces, es como una festividad bastante alegre. ¿Por qué hay gente que se decide a subir estas cruces? Lo hacen sobre todo como en agradecimiento. Porque les fue bien en el año, porque tal vez le pidieron un favor a la Santa Cruz y lo quieren agradecer, ¿no? Entonces, pues, hay familias enteras incluso que se han dedicado a subirlas o hacer algunas otras cosas, como en el caso de los tapetes con aserrín, que de hecho ahí en el Face les vamos a publicar cómo lo hicieron el día de ayer, porque el día de ayer también se echó gran fiesta. Lo publican en el atrio de la iglesia, en la entrada, y es una familia que lleva años haciendo ellos los tapetes de aserrín, que son bastante bonitos. Si ya llovió por allá, porque aquí cayó el aguacero, si ya llovió por allá, pues igual, pues ya los debe de haber dañado. Pero bueno, si uno entra a la iglesia de Santa Cruz, está adornada hermosamente con flores. Vimos el video, ahí también se los vamos a poner. Son diferentes flores, bueno, es Xochimilco, ¿no? Es el lugar de donde habitan las flores. Entonces está bastante bonita. Es una fiesta comunitaria, como, pues no sé, como estas raíces bastante tradicionales, profundas, donde se mezcla el Cerro de Tlacuayeli, es justo eso, el símbolo de un lugar importante en la época prehispánica que se retoma por los conquistadores, por los españoles que llegan, y bueno, al fin y al cabo la comunidad pues hace este mestizaje, ¿no? Y se apropia de ambas cosas. Van los concheros a bailar, pero en el cerro también ves a los santiagueros haciendo sus bailes, ¿no? Entonces es esta mezcla bastante interesante. Arriba ya cuando está uno se puede echar, yo el año pasado, la verdad, voy a hacer acto de confesión, me llevé un dinerito y me compré un pulque allá. No, hombre, me puse una. No, nada más, yo iba acompañada también con compas, con la banda. Y pues bueno, uno se pone bastante feliz ahí. Ya si llevas tu braserito y unas carnes, se vuelve como un todo, ¿no? Van desde los más chiquitos. Ese día en Santa Cruz, por lo que me cuentan, no hay clases en las primarias. Al otro día tampoco van. Se agarran la fiesta larga. Porque todos los niños están arriba cotorreando en el cerro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que está bastante suave, ojalá le puedan caer. Por ahí compran unos dulces cristalizados, que es a lo que se dedica ese pueblo, como que cada pueblo tiene una profesión en particular. Y bueno, eso es en cuanto a la fiesta de la Santa Cruz. Antes de marcharnos, el miércoles que viene ya es 10 de mayo, es el Día de la Madre, y les queremos comentar, bueno, pues que desafortunadamente no todas las madres van a celebrar. Hay madres que tienen hijos desaparecidos, que tienen esposos desaparecidos, detenidos o desaparecidos. Casi siempre, bueno, ya sean grupos delincuenciales o el Estado mismo, el Estado mexicano. Entonces va a salir una marcha del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. Están convocando a la marcha. También lo vamos a poner ahí en la página de Facebook. Y esta invitación a la marcha la vimos en el muro de Omar García, que es uno de los sobrevivientes, de los estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa, del ataque que sufrieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y bueno, justo él nos recuerda que hay por lo menos 43 madres que están en un plantón en la PGR exigiendo justicia y la aparición con vida de sus hijos. Entonces, pues ahí hay varias cosas. Estas 43 madres representan a miles, señores y señoras, a miles de madres que sufren la pérdida de sus hijos y que es necesario no olvidarlo. Y también nos recuerdan que los papás, las mamás y los compañeros de Ayotzinapa están ahí en ese plantón, en la PGR, sobre Reforma. Y bueno, pues que si quieren irlos a acompañar, ir a pasar con ellos el tiempo y escuchar, eso es de gran ayuda. Esto fue Historiando con la comadre Adelita. Es un gran gusto estar aquí. Andamos, en verdad, no tienen ni idea ustedes, una alegría al tope. Vámonos con una rolita y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 20:30 horas. La banda sonora. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor de los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona, por eso quiero que sepan que el ritmo de Cumbiambé es hermano del ya famoso ritmo de Merecumbe. De Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda Sonora. ¿Qué? La Banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio, ¿no? Me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Yo estoy encantada de mis 65 años. Yo como Neruda confieso que he vivido. Y para mí la marihuana es mi mejor compañera de vida, ¿no? Muchos médicos me mandan pacientes. Que yo ya cuando se hace de noche es mi hora del porrito. Y de sentarme y tomarme las cosas con tranquilidad. ¿Qué tal? Pues ya regresamos aquí en esta banda sonora. Jueves lluvioso, mucho aire, muchos árboles, pero bueno, estamos aquí transmitiendo. Pues van los saludos de regreso a esa bandita que nos está alentando ahí por medio de las redes sociales, el Face. Muchas gracias, un saludo. Y bueno, pues seguimos aquí con este programa, que bueno, pues estamos de regreso después de un periodo de no conectarnos. Bueno, pues ya al fin podemos, y bueno, esperemos que sigamos mucho tiempo más. Bueno, en este programa todavía queda, estamos con nuestros compañeros de Al Son de la Ciencia, estos compitas de Nenotoca Cofame, que bueno, nos van a hablar de la vida en otros planetas, siempre basados en, bueno, pues hechos científicos. Y cómo olvidar al Arthur Calavera, con Al Ritmo de la Banda, que nos viene con cumbia y fusión. El buen Arthur, que cada jueves pues nos trae aquí pues alguna nota musical. Y al último, y no por eso menos importante, pues nuestra compañera Mari Pulques, ¿no? Que viene con Tirando Chancla y una cartera contracultural para, pues no, si no tenemos idea a dónde salir el fin de semana, bueno, pues vamos a escuchar a Mari Pulques con sus recomendaciones, que la mayoría son gratuitas, populares o a costos muy bajos. Y bueno, como estábamos escuchando ahorita a la abuela Porrera, pues parece ser que dijo que 4 kilos necesita de marihuana, y bueno, pues no nada más se la fuma, hasta se baña en ella, ¿no? Entonces es uno más de los efectos de esta planta del cáñamo, que bueno, pues tiene muchísimas propiedades. Y bueno, pues este pasado 28 de abril el Congreso de Diputados pues aceptó despenalizar y eliminar la prohibición del uso medicinal y científico del cannabis medicinal. Bueno, pues todavía hay mucho que saber de esta propuesta. Fue impulsada por el federal en diciembre del año pasado, del 2016. Bueno, la retoma ahora los diputados y bueno, le hacen sus correcciones, le agregan y bueno, pues el 28 pasado, bueno, pasaron el informe al Diario Oficial de la Federación, donde queda eliminada la prohibición y la penalización del uso medicinal y científico de la cannabis y todo lo que tiene que ver con su producción y su posesión, transportación, siempre y cuando sea para estos fines. Uno dice, bueno, pues, científico, yo ya vi a la banda que me recomienda pues ponerme unos lentes, usar una batita y pues yo soy científico, la puedo usar, pues no va por ese lado, ¿no? Es para hacer investigaciones, puesto que esta planta es tiene demasiadas propiedades, es bien bondadosa, entonces no nada más es para pues la banda que gusta consumirla fumada, comida, tomada, sino pues el cáñamo trae pues muchos beneficios. Entonces se va a tener que hacer una reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Todavía no hay mucho por saberse, pero pues sí se va a hacer esta reforma al Código Penal y a la Ley General de Salud para, bueno, pues que se pueda producir, tener, transportar, usar, ¿no? Pero no nos han dicho cuál es el uso medicinal. Por ejemplo, en California, pues un dolorcillo de cabeza, pues así como usted hoy va a la farmacia y pues se automedica unas aspirinas o algo más fuertecito, ¿no? Hay varios gustos. Pues allá va y pues me duele la cabeza, pues deme mi plantita, no puedo dormir, deme mi plantita, esto es muy irritable, saque la planta. Aquí todavía no han dicho bajo qué uso, ¿no? Es muy sabido que es un apoyo muy fuerte para el tratamiento de quimioterapia, genera apetito y bueno, minimiza los dolores, también para el glaucoma y bueno, pues el aceite pues se ha demostrado que apoya a las personas con diabetes, pero aquí todavía no se... Pues todavía no se especifica bien, ¿no? Es una tarea que tiene la Ley General de Salud de especificar todos los usos que se va a tener para, bueno, pues el uso medicinal, pues de esta plantita. Hubo una votación que en lo general, bueno, pues se votan las iniciativas en lo general, en lo particular, y en lo general obtuvo 371 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. Bueno, es de recalcar que bueno, pues está marcadamente la aprobación, siendo que esto ha sido un tema que antes no contaba con esta óptica por parte no nada más de los diputados, sino de toda la ciudadanía, ¿no? Poco a poco ha ido avanzando el nivel de aceptación del uso de la planta. Hace poco acaba de ser el 420, hubo algunos eventos, ¿no? Alrededor de esta, no sé si festividad, celebración o jornada, pero lo cierto es que el cannabis pues está cada día más presente en nuestra sociedad y no nada más como consumo, ¿no? Se han hecho investigaciones y sus diferentes usos de la planta, bueno, pues cada vez son más conocidos y cada vez pues más practicados. Ahora habría que ver, ¿no? ¿Qué dice la banda, los consumidores? Escríbanos ahí a la página, la banda sonora, si usted es consumidor, no sé qué, me diga que un amigo le platicó, o si de verdad tiene un amigo, sí, si de verdad tiene alguien que consuma, bueno, pues ¿cuál es su opinión? Pues acerca de el consumo, no tanto la legislación, que poco a poco va a ser más permisiva, porque bueno, ahí chéquenle si pueden, Enrique Galván Ochoa pone una estadística de todo lo que, del valor accionario de la cannabis en el mercado de los países que ya no solo la consumen, más bien la comercializan, ¿no? Es muy redituable, la verdad, y bueno, esta iniciativa, pues también recordemos que bueno, estamos en tiempos electorales para algunos estados, ¿no? Entonces es cuando las dádivas pues se dejan caer pues un poquito más seguidos, ¿no? Ojalá como lluvia que ya está cayendo, pero bueno, sin llegar a exagerar, porque tampoco le pierden. Bueno, pues en esta época de donde quieren conseguir el voto, bueno, pues es muy común que haya este tipo de nuevos posicionamientos de temas pues que son controversiales o polémicos, pero que cada vez más gente tiende a una aceptación, sino a un consumo, si a una aceptación del uso de la planta. Bueno, pues vámonos con una rolita, ya después de que pues se hizo la recomendación de, pues, no para los científicos, lentes y batita no te va a salvar de una falta administrativa, que ya es falta administrativa, no se penaliza más grave si te agarran fumando, pero pues qué necesidad, autocultiven, y bueno, pues en su casita un porrito, y vámonos con esta rolita, un buen ska para no dejar de caminar. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Se van los garantistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por cosas de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Las babas de Carranza, voy a hacer una tortilla, pa' ponerse en el sombrero del señor Francisco Vira. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. Ya regresamos en este jueves de lluvia, jueves de banda sonora, todos los jueves 8:30 de la noche por www.regueambulante.org, Regueambulante Radio. Ahí estamos cada jueves, y no se pierdan bien los lunes el viaje sonidero a partir de las 8 de la noche. Ahí están el compadre y la comadre, un abrazo bien grande. Es bien chido todo el apoyo, la motivación, toda la ayuda que nos dan. Bueno, pues seguimos aquí con su cuate, el Tlacuilo Veraz. No falaz, me dicen por ahí. Nada de eso, pura veracidad. Y bueno, pues estamos en esta otra sección. Bueno, pues vamos a hablar también de otra medida que, bueno, pues toma el gobierno capitalino. No sabemos si en búsqueda de votos o de verdad creerles, ¿no? Pues resulta que el pasado 27 de diciembre se da a conocer un programa que se llama Rueda Seguro. ¿Qué es Rueda Seguro? Bueno, pues es un programa que pretende impulsar el uso de la bicicleta por medio de una protección, un seguro a los ciclistas que circulen en las calles del extinto Distrito Federal, hoy CDMX, ya más gringo, Mexico City. Y bueno, pues entonces los asegura a los ciclistas, bueno, no a cualquiera. ¿Qué pasó? Pues se tiene... Para poder ser merecedor de este seguro, pues hay que registrarse a una página, que no vamos a decir cuál. No queremos hacer promoción o no, pero bueno, es muy fácil. Busquen ahí Rueda Seguro y ahí viene la liga. Se tienen que dar de alta ahí, dar unos datos y bueno, únicos requisitos, ser mayor de 18 años y vivir dentro de la demarcación de la Ciudad de México. Con esos dos requisitos, bueno, para menores de edad también, pero deben de presentar a su padre o tutor, que es el que va a avalar que esté asegurado el infante. Entonces, por medio de estos requisitos sencillos, pues ya está uno asegurado, por decir así. Mapfre, la compañía Mapfre, es quien se va a hacer cargo de estos seguros, que también, bueno, pues vamos a ver qué nos cubre, ¿no? Los seguros son medio mañosones, ¿no? Un servidor tuvo en algún momento contacto con estas compañías y bueno, pues siempre te cubren varias cosas, pero... Y las letras chiquitas, ¿no? Entonces aquí le estuvimos investigando y bueno, lo que encontramos pues es lo siguiente, ¿no? Que este seguro da un apoyo médico por accidente hasta 10 mil pesos. No quiere decir que pues si me accidento me vayan a dar 10 mil pesos, ¿no? Hay una atención preferencial en una liga de hospitales para todos los asegurados y bueno, por un accidente, bueno, está la cantidad tope 10 mil pesos. Por una rotura de llantas hasta 2 mil pesos. Por una rotura de rines hasta 4 mil. Si uno, bueno, ha habido varias muertes, varias bicis blancas que varios compas se han dado a la tarea de poner ahí, donde fallece un ciclista, y bueno, por esta situación, por una muerte por accidente, hasta 100 mil pesos. Y una asistencia funeraria de hasta 30 mil pesos. También, bueno, pues se cuenta con ambulancias, asistencia telefónica a las 24 horas y está pensándose ampliar pues la protección a diferentes como estaciones médicas y mecánicas que, bueno, apoyen a los asegurados. Suena bien bonito, ¿no? Sí estaría bien, ¿no? Entonces, pero bueno, recordemos igual, ¿no? La historia de nuestro país y la historia reciente nos hace ver que, bueno, pues estas personas están en estos puestos para enriquecerse, ¿no? Lo que menos le importa, bueno, pues es el beneficio de sus gobernados o sus votantes. Entonces, bueno, pues hay una crítica al programa, ¿no? Que es una crítica donde se tendría que asegurar a todo aquel que circulara en la demarcación de la Ciudad de México, puesto que es donde aquí aplica, no solamente que tenga que vivir aquí. Entonces se dice que están comenzando con una base de datos de usuarios de este transporte para en un futuro pues poder pues regularlo y también, bueno, hacerlo sujeto de algún impuesto, pues algún emplacamiento, con el pretexto de un registro, ¿no? De mantenerlo en orden. Entonces, bueno, pues vamos a ver pues en los próximos meses cómo es que funciona, o si es que sí va a funcionar este seguro, Rueda Seguro, este programa que está impulsando el gobierno del Distrito Federal, del ex DF, y bueno, pues para todos los ciclistas. Últimamente hemos visto un auge de los grupos ciclistas de este uso de la bicicleta como uso recreativo más que nada. Pero en la periferia de la Ciudad de México hay personas que la bici es una herramienta primordial o parte de su vida. A lo mejor si no la ocupan para trabajar, sí para transportarse, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, los bicitaxis, por ejemplo, toda la gente que anda en triciclos vendiendo cualquier producto, los mensajeros ahora que ya son más comunes en el centro con esto de la marca de autos de servicio de taxi, que ahora, bueno, pues incursiona en la bicicleta repartiendo comida. Entonces, pero bueno, habría que ver cómo funciona y qué otro tipo de medidas se pueden impulsar, aparte de un como tapar el pozo, ¿no? Sí está bien estar asegurados, pero bueno, pues se puede invertir en infraestructura, en educación, en cultura cívica, movilidad y bueno. Pero bueno, este seguro pues es uno de los, se podría decir, de los resultados del Foro Mundial de la Bicicleta que acaba de terminar aquí en la Ciudad de México, que por cierto, ahí nuestra comadre estuvo en una ponencia donde, bueno, pues se dijeron varias cosas, se tomó el micrófono y se dijeron varias cosas que se tienen que decir, entre ellas pues, saquen el vino, que no lo sacaron, pero bueno, sí se dijo, ¿no? Aunque no se sacó. Entonces, pues estos próximos meses, bueno, aquellos ciclistas, pues chequen el seguro, este seguro de la Ciudad de México, Rueda Seguro. Y bueno, pues ahorita los vamos a dejar con una entrevista del buen corresponsal del pedal, el buen Pajarito y la buena Vane, que se lanzaron allá a Morelos, Xochitepec, Morelos, a hablar con estos compañeros, con Hermes y Karen, de Tlahuicas Bike. Vamos a escucharlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estamos aquí transmitiendo con... haciendo una transmisión en directo aquí en Xochitepec, Morelos, compartiendo para todos los escuchas de la banda sonora. Y pues estamos aquí con Hermes y con Karen. Y pues bueno, ellos son se encargan aquí en Xochitepec, Morelos, de hacer pues difusión en lo que es el uso de la bicicleta. Y pues bueno, no sé si quieran explicarnos pues cómo se llama su grupo y pues más o menos de qué se trata. Ok, el grupo se llama Tlahuicas Bike Xochitepec. Ya tenemos rodando un año, 8 meses aproximadamente, ya vamos a ser nuestros 2 años. Y está conformado principalmente por gente de aquí del municipio que utiliza la bicicleta para ir a las escuelas, a sus trabajos, en sí para moverse. Y vamos encaminados rumbo a que haya una conciencia del uso de la bicicleta responsablemente. Ok, ¿por qué Tlahuicas? Porque es una cultura que predomina aquí en el estado de Morelos y es exactamente lo que queríamos resaltar, hacernos notar con eso. Tlahuicas, no nada más Xochitepec, que se viera en general qué es lo que somos, la cultura, Tlahuicas. Sí, Tlahuicas, fue un asentamiento que estuvo predominando aquí en el estado de Morelos. Entonces, para hacernos notar y que nos conocieran también, se le puso ese nombre, principalmente por los asentamientos de prehispánicos que hubo, para darle un realce y una fuerza al grupo ciclista. Ok, ¿por qué la bicicleta? O sea, ¿qué les transmite para ustedes? ¿Qué representa para ustedes la bicicleta? Digo, sabemos que la bicicleta es herramienta para transformación de cualquier cosa, pero ustedes, ¿cuál es la esencia de en sí a través de la bicicleta, pues manifestarse? En vida, yo podría decir que la bicicleta es vida. Queremos realzar la bicicleta como un método de vial sustentable, porque realmente es lo que nos lleva a nuestro cuerpo, es lo que nos va a llevar a cualquier lugar, y es vida, porque realmente puedes respirar el aire puro, te puedes dar cuenta lo que hay en tu entorno, todas esas pequeñas cosas que en otros transportes no podemos ver, es lo que nos transmite la bicicleta. Para mí eso es la bicicleta. ¿Hermes? Sí, pues la libertad que nos da. Y en realidad lo que hacemos es cicloturismo, y a través del cicloturismo tratamos de visitar diferentes lugares, y la gente que nos va acompañando, pues notas en sus rostros esa alegría de la cual hablaba Karen, y esa buena vibra, también el compañerismo, la camaradería que hay, y así mismo pues vamos mejorando nuestra calidad de vida a través del uso de la bicicleta. Y proyectándonos así hacia la sociedad de Xochitepec, que muchos también nos ven como un poco de estorbo por parte de los carros, pero no saben que también las calles y caminos pues son libres, y entonces se va creando un poco de conciencia. Sí, bueno, eso es muy importante, ¿no? A lo mejor mucha gente nos ve como estorbo, pero también a mí me llama mucho la atención que pues hay muchísima gente que ve pasar este grupo de bicicletas, ya sean 5, 10, 50 bicicletas, y pues le causa como que mucha admiración, ¿no? Es evidente que pues cuando uno va pasando, la gente pues como que, ah, mira, ahí van la bici, los niños. ¿Qué creen, qué sienten ustedes que le transmiten a la gente a partir del uso de la bicicleta? O sea, ¿de qué manera los contagian? ¿O qué impacto creen que tengan sobre esta gente que los ve pues rodar o juntarse entre amigos y salir a rodar, a tomar las calles? Pues eso es lo que dices, ¿no? El empoderamiento de la bicicleta en las calles es lo que queremos transmitir. Que vean que no nada más la bici es un deporte, ¿no? Que nos las creamos y que digamos que las calles son nuestras, eso queremos transmitir. A los niños que no les dé miedo, tal vez de repente nos imponen los carros, eso queremos transmitirle, a verlos, claro, con nuestro casco, siempre seguros, pero transmitirles esa seguridad para todos los que nos ven, darles a notar que la bici sí es segura. Entonces que lo prueben y que se animen, porque realmente es algo que va a cambiar su vida, porque es algo muy muy bonito. Y bueno, ya para terminar, una de las razones que más nos, por las que luego más nos limitamos, es la seguridad pues sí, la violencia que hay pues en nuestro país. ¿Qué tan seguro es rodar por estos lugares de Morelos? Pues si lo hacemos de acuerdo a los horarios, se podría decir. Nosotros rodamos, por ejemplo, en las nocturnas de 6:30 a 9 de la noche, porque los caminos también se quedan solos. Entonces, como en todos lados hay un poco de inseguridad, tratamos de hacerlo de la manera más responsable, no haciéndolo tan tarde. Y ya los fines de semana, que también rodamos en carretera libre, un poco lejos, tratamos de ir en grupo, todos compactos, para que no vaya a pasar algo. Y ahorita, en el tiempo que llevamos rodando y en los tiempos que independientemente lleva uno rodando aquí en el estado de Morelos, ha sido muy seguro. No nos ha pasado algo, solamente de lo que tenemos entendido tal vez en las colindancias del sitio federal con Morelos podría decirse algo, creo que ha habido un asalto o algo así, pero aquí en Xochitepec hasta el momento no nos ha pasado nada y creo que es seguro rodar aquí. Bueno, pues ya para no hacer más muy extensa esta entrevista, pues bueno, aquí nos sentimos muy a gusto de haber rodado con ustedes. La verdad es que los paisajes, los aromas, los colores, todo lo que se puede percibir aquí en esta rodada, pues es súper increíble. Y pues ya por último, para terminar, no sé si nos quieran pues invitar y a todos los que al público que podamos alcanzar a llegar, si nos puedan invitar a las rodadas, cuándo se organizan, cuándo salen, en dónde se ven, y pues la página en Facebook también. Y pues sí, también cómo los buscamos, ¿no? Sí. Claro, nos pueden encontrar como Tlahuicas Bike Xochitepec en Facebook, y nosotros hacemos rodadas de cicloturismo los domingos cada 15 días. El domingo pasado tuvimos, este domingo no toca, nos toca hasta el próximo. Todo lo vamos subiendo a la página de Facebook, ahí nos pueden contactar. Y los miércoles, todos los miércoles de 6:30, salimos del centro de Xochitepec. Bueno, pues aquí estamos ya con los líderes de este grupo, y pues a seguir difundiendo, a seguir usando, bueno, pedaleando la bicicleta, y pues a seguir pues pasando fronteras aquí con el uso de la bici. Pues muchas gracias, fue un gusto rodar, ojalá que podamos seguir arriba de la bici por muchos años y seguir pues compartiendo el camino pues por mucho tiempo más. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Listo. Ahí quedó la entrevista con los tlahuicas, con Hermes y Karen, de allá del estado de Morelos, en Xochitepec. Y muchas gracias al buen mentor, al buen pajarito, a la buena Vane, corresponsal del pedal. Bueno, esta es ya su segunda intervención. La anterior había sido desde Puebla, el buen mentor ahí transmitiendo desde la nueva ciclopista ahí en Puebla. Y bueno, este es ahora pues otro larte donde nos transmite, y bueno, platicándole, dándole voces a otra banda, los tlahuicas. Pues ahí está ya la recomendación, si un día usted ya anda por allá, que ya ahorita es muy común pues algún puente, un fin de semana, nos lanzamos aquí al estado vecino tan rico,

Buenas noches a todos los que nos siguen escuchando en esta noche lluviosita. Pues ya regresamos aquí a esta banda sonora. En esta ocasión, pues ya regresamos y regresamos ahorita con Al Son de la Ciencia. Ahorita nuestro compañero David nos va a hablar de otros planetas. Hola banda, buenas noches. Pues ya regresó la banda sonora después de un buen rato de andar un tanto fuera del aire. Ya volvimos y nos vamos a quedar un buen rato para que nos sigan escuchando. Ya saben, todos los jueves a partir de las 8:30 y hasta las 11 de la noche. Un poquito ya más largo el programa para que pues lo disfruten un rato más. Ya saben, no olviden escribir ahí a la página de la banda sonora qué temas les gustaría escuchar por acá con nosotros en el Son de la Ciencia, o con los demás compas qué tema les gustaría que tocáramos por acá. Recuerden que es una radio comunitaria, es al acceso de todos. Ojalá varios vecinos nos estén escuchando y se acerquen para que hagan uso de esta radio. Y bueno, pues en esta nochecita lluviosa con mucho viento, hace rato andábamos nosotros por Ciudad Universitaria y se cayó el diluvio bien bueno, un aire bastante suave que pues hacía que se viera bonito. Pero bueno, por acá, por los rumbos de Culhuacán, varios árboles caídos, a nosotros se nos cayó un pedacito de barda, un árbol le cayó un bocho aquí cerca, lo aplastó bonito. Pero bueno, en varios lares, afortunadamente, bueno, no había nadie en ese bocho, ahí lo tenían estacionado desde hace un buen, y bueno, pues ya lo van a quitar de ahí. Pero bueno, esperemos que por donde ustedes están esté pues un tanto más relax, porque bueno, sí se soltó sabroso. Y mañana prevengan, porque el pronóstico del clima es que mañana va a llover más fuerte que hoy, pero no con tanto viento. Afortunadamente no va a ser tanto aire como hoy, pero sí va a haber bastante lluvia. Y bueno, pues esta noche regresamos en Al Son de la Ciencia con pues un tema que ahorita está de moda, que es los descubrimientos probablemente de vida en otros planetas, de planetas extrasolares potencialmente habitables. Algunos que tienen, pues resuenan mucho por toda la mercadotecnia que hay detrás de esos descubrimientos, y otros que tal vez son más importantes, pero no hay toda esa mercadotecnia detrás de estos descubrimientos y no suenan tanto, pero son muy muy importantes. Como ustedes saben, hace pues algunos meses se anunció el descubrimiento de algunos planetas más en la estrella TRAPPIST-1. En esta estrella, bueno, ya se sabía que existían tres planetas orbitándole, y recientemente pues se descubrió que no eran tres, que eran siete, y que tres de estos son potencialmente habitables. Todos podrían llegar a albergar vida tal vez, y solo tal vez, ahorita vamos a ver por qué, pero tres de ellos son los que pues podrían tener agua por su posición en la órbita con esta estrella. Esta estrella es una enana roja, que bueno, ahí vienen los peros. Se anunció que bueno, podrían albergar agua y que aparte tienen acoplamiento de marea. Esto es como la luna tiene con nuestro planeta. Ustedes ven que solamente vemos una sola cara de la luna. Esto es no porque, no sé, sea plana como los terraplanistas dicen, o que hay un lado oscuro. No, la luna en algún momento está recibiendo luz en la parte oscura, que es cuando está, bueno, en lo que conocemos como parte oscura, que es cuando nosotros vemos luna nueva, del otro lado está totalmente iluminada. Y bueno, el acoplamiento de marea es que su movimiento de rotación y de traslación están básicamente sincronizados. Y en los planetas de TRAPPIST-1 sucede algo muy similar también. Solamente le dan una misma cara siempre a su estrella por la cercanía que tienen con la misma. Y bueno, esto hace, pues, aunado a que la estrella tiene fulguraciones muy muy fuertes, esto quiere decir, tiene eyecciones de masa coronal y tiene muchísima radiación muy peligrosa para la vida, hace poco probable que pueda haber vida ahí. Si nada más está una cara de estos planetas viendo, siempre va a estar recibiendo esa cara, esa radiación muy muy fuerte. Podría haber, y solamente podría, esa especulación, que no sé, tal vez en las partes donde siempre hay un atardecer reciba menos radiación, y tal vez en lugares subterráneos podría llegar a haber vida, pero no en la superficie. Estas fulguraciones provocan un viento solar, o bueno, un viento estelar muy fuerte, que podría barrer las probables atmósferas que tuvieron o tendrían estos planetas, y tendrían una atmósfera muy muy tenue, lo cual, bueno, haría menos viable el que haya vida en estos planetas. El que haya agua, que es lo que se comentaba mucho, es que puede haber agua, hay muchas posibilidades. No, el que haya agua no quiere decir que va a haber vida. Son muchísimos factores los que se deben de combinar para que haya vida. Por eso es que pues muchos humanos se sienten así tan, wow, es que somos únicos en el universo. Y las pruebas pues nos dicen eso, que somos los únicos. Al menos hasta este momento las pruebas dicen que somos únicos, pero nos falta mucho por descubrir. Y pues bueno, ahorita en el siguiente bloque, todavía quedan unos minutitos, pero en el siguiente bloque vamos a hablar de esas probabilidades de lo que viene más adelante. Continuando con TRAPPIST-1, en la parte que de los planetas que no están teniendo su cara hacia esta estrella, pues habría temperaturas muy muy bajas, lo cual también haría más complicado que haya vida. Entonces, retomando, no tendrían una atmósfera lo suficientemente fuerte y estable para poder proteger de las fulguraciones de esta estrella. Su agua también podría, en la parte que está dando directamente hacia la estrella, podría no haber, tal vez en los polos podría llegar a haber, pero tal vez esté muy fría y no hay seguramente las condiciones para que haya vida en estos planetas. Entonces, están cerquita, están a 40 años luz, pero pues eso es algo muy muy lejos. Tenemos a Próxima Centauri, que también se anunció que en Próxima B podría haber vida por donde está orbitando a su estrella. Está en la zona habitable, lo que nosotros llamamos zona habitable, pero tampoco es viable la vida ahí, y esa está todavía más descartada porque esa TRAPPIST-1 es una estrella que sí emite fulguraciones, pero no tan fuertes y no emite tanta radiación como emite Próxima B. Entonces, Próxima A, perdón. Entonces, en Próxima B es muy poco probable que exista vida. Aún así, va a haber una misión que va a lanzarse para allá dentro de algunos años. De esta vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita vamos a ir a escuchar una bonita canción de Queen que se llama 39, que bueno, es un viaje espacial y nos habla un poco de la relatividad del tiempo. Ojalá la puedan buscar después en YouTube y vean qué significa. Es un rolononón de Queen. Y bueno, los dejamos con ella. Ahora volvemos. Sing along. And the storyteller say, the scarred souls inside. For so many a lonely day, since across the murky seas, never fight, never fear, never cry. Don't you hear my call? Though you're many years away, don't you hear me calling you? Write your letters in the sand. For the day I take your hand in the land that I grant you in you. Came from the blue, the volunteers came home that day, and they bring good news from a world so newly born, for their hearts so heavily weigh. Now the earth is only prayer to a new home we'll wear, but my love, this cannot be. your mother's eyes in her eyes cry me. Don't you hear my call? Though you're many years away, don't you hear me calling you? Write your letters in the sand, for the day I'll take your hand in the land that I'll grant to renew. Years away, don't you hear me calling you? Are your letters in the sand? Can I hear me like your hand? All my life still ahead, pity me. All yours. Y bueno, pues ya regresamos. Esto fue 39 de Queen, una grabación ya bastante vieja, por eso la escucharon un tanto raro. Escúchenla, vean lo que significa. Está muy bonita. Y por ahí también una combinación que hizo algún fan con la película de Interestelar. Y quedó bastante, bastante bonito. Pero bueno, estábamos en Próxima B. Se planea por Mark Zuckerberg de Facebook, un millonario ruso, y Stephen Hawking mandar una misión. La misión estaba pensada para ir a Alpha Centauri, que por cierto ya no se llama así, pero no es el punto ahora. Luego hablaremos de nombres en las estrellas. Pero ahora se va esta misión para Próxima B. Es una misión en la cual planean mandar una pequeña navecita del tamaño de una tarjeta a velocidades relativistas. Se piensa llegar muy muy rápido con ella. Más o menos espera poder estar llegando por allá en unos 40 años. Realmente es muy poco. Son más o menos lo que se planea, unos 20 años en lo que tenemos la tecnología suficiente para poder lanzar este tipo de naves, y 20 años en lo que llegaríamos a esta estrella que está a solamente 4.2 años luz, que es nada, es aquí a la vuelta de la esquina. Si tomamos en cuenta la inmensidad del cosmos, es nada, es aquí en la esquinita. Y bueno, pues básicamente es llegar, ver que puede haber por allá, llegar y hacer el primer viaje interestelar y hacer historia, porque pues realmente, insisto, no hay probabilidades de que haya vida, no al menos con lo que sabemos, de que haya vida en este planeta. En este proyecto se llama Starshot, ahí pueden buscarlo también. Se piensan invertir, bueno, el ruso este ha invertido más o menos 100 millones de dólares y falta mucho más para invertir. Nada más para que se den a una bonita idea, esta navecita se planea que viaje a unos 161 millones de kilómetros por hora, que es estúpidamente rápido, por eso es una velocidad relativista, es a una fracción de lo que viaja la luz, y es impresionantemente rápido, es inimaginable en realidad. Pero bueno, hay nada más como para darnos unas pequeñas ideas. Y bueno, de esos descubrimientos que no son tan sonados, que no tuvieron tanto los reflectores, TRAPPIST-1 tuvo pues muchísimos reflectores, porque bueno, los de la NASA son excelentes para hacer pues toda la mercadotecnia alrededor de algún descubrimiento. Y pues anunciaron que habían descubierto estos planetas, y la realidad es que bueno, ellos se llevaron mucho del crédito, pero lo hicieron más que nada científicos de otros países, con telescopios europeos en Chile y con la ayuda de también telescopios que están en órbita. Pero bueno, la NASA también participó y ellos lo dieron a conocer, por eso es que fue tan sonado. Hubo un descubrimiento recientemente, hace apenas unos días, de un planeta, de una super tierra, le podemos llamar, en una estrella que se llama LHS 1140, que es igual una enana roja. Esta estrella alberga un planeta que es LHS 1140b, y que también orbita en la zona habitable, pero en este hay muchísimo más probabilidades de vida, porque las fulguraciones que emite esta estrella son mucho más leves, está en una muy buena zona, tiene un tamaño bastante bueno, una masa muy parecida a la de la Tierra. Recuerden que tamaño no es lo mismo que masa, es más grande que nuestro planeta, me parece una 1.5 veces más grande que nuestro planeta. Y es un muy buen candidato para albergar vida. ¿Qué tipo de vida? Pues no se imaginen, seguramente esos monitos grises o reptilianos, ¿no? Es probable que haya vida microscópica, tal vez algo más avanzado, no lo sabemos. Y está bien cerquita, está solamente a 10 años luz. Está casi saliendo de su casa, está bien cerquita. Y esta es un muy buen candidato para estar haciendo estudios. Se espera ya más adelante, con más tecnología, cuando el telescopio espacial James Webb esté en órbita el próximo año, a finales de 2018, con este telescopio vamos a poder estar resolviendo las atmósferas de estos exoplanetas y poder saber, ok, tienen condiciones, no sé, tienen ozono, tienen oxígeno, y poder estar descubriendo otros gases que nos podrían estar dando idea de que allí hay actividad biológica. Entonces es mucha la esperanza que se tiene ya en este telescopio para poder tener, pues, mayor información y escudriñar el universo. Las enanas rojas, este tipo de enanas rojas son las que más abundan en el universo. Se tiene un cálculo de que en el universo, de todas las estrellas que pues tenemos a la vista, el 75% son enanas rojas. Entonces, si tenemos que en estas enanas rojas cada vez hay más descubrimientos de planetas en zonas habitables, y si descubrimos que en estos planetas hay vida, podríamos entonces ahora sí empezar a suponer que no somos tan únicos como creemos y que la vida es más abundante en el universo de lo que creemos. Todavía son especulaciones, pero es una bonita... pues no sé, para poder motivar a los niños, a los jóvenes, a que se acerquen a la ciencia, para después saber, ah, sí, hay mucha vida por allá y no somos tan únicos, y debemos de apreciar más pues los privilegios que tenemos de vivir en este planeta, a pesar de que hayan otros, pues no vamos a poder llegar a ellos. Se quiere terraformar Marte, pero aún así falta mucho para ello. Y bueno, ahora tocando Marte, también hubo descubrimientos muy importantes en el sistema solar. Se tuvo el descubrimiento reciente en Encélado. Esta luna de Saturno, este satélite natural, pues ya se sabe que se confirma totalmente que hay un océano subterráneo, y además que hay gases que podrían estarnos hablando de que ahí hay actividad biológica. Entonces podemos ya estar empezando a pensar que en este satélite hay probablemente vida. Vida microscópica tal vez. Hay quien dice que no hay pruebas suficientes, que nada más es estar creyendo en fantasmas, en cosas esotéricas. Pero bueno, las pruebas sugieren hasta el momento que es probable. No es un hecho, es probable. Porque también estos gases pueden estarse produciendo por movimientos geológicos en la propia luna. Por lo cual no podemos asegurar que hay vida. Pero haciendo un mayor estudio en esta luna podremos averiguar si hay o no hay. No quiere decir tampoco, como algunos piensan, que ya vamos a ir a destruir otro sistema, otro astro, aparte de cómo estamos destruyendo la Tierra. No, la ciencia no busca ir a destruir, busca conocer, simplemente conocer. Que ya después hay otras personitas que deshagan, pues bueno, esa es otra cosa, y que bueno, tendremos que estar buscando las formas para que esto no suceda. Y de hecho, una de esas bonitas cosas que podemos decir de que la ciencia no busca destruir, es que Cassini, esta sonda espacial que nos ha mandado muchísima información de Saturno, que ahorita está orbitando Saturno, que recientemente pasó entre sus anillos y el planeta mandando unas tomas magníficas, próximamente el 15 de septiembre será estrellado en la atmósfera de Júpiter, para evitar contaminar con los restos, o probablemente contaminar con los restos de esta sonda espacial, algunas de estas lunas que pues tal vez podrían llegar a albergar vida. Se tiene que ser muy cuidadoso, y no por querer no sé, sacar una foto, ser los primeros, contaminar y echar a perder toda una investigación de muchísimos años. Por eso es que esta sonda Cassini pues será estrellada en esta atmósfera de Saturno. Y bueno, es parte de los descubrimientos que ha habido en estos últimos días. Ojalá puedan estar adentrándose un poquito más en los mismos. Es bastante bonito, muéstrenselos a sus pequeños. Hay formas de demostrarlo de forma que ellos lo entiendan. Igual estaremos publicando por ahí en la página de Nenotoca Cofame algunas explicaciones muy sencillas de la vida probable en estos planetas, de cómo es que se descubren estos planetas, el método del tránsito, etcétera, para que los pequeños lo vayan entendiendo e incluso pues los más adultos lo vayan entendiendo y se acerquen a la astronomía y a la ciencia en general, porque es bastante bastante bonito. Incluso con telescopios amateur, con telescopios que pueden comprar para tener en casa, pueden estar ayudando a la ciencia. Se puede estar observando un tránsito de un planeta extrasolar con un telescopio casero, bueno, un telescopio de 8 pulgadas para arriba, y en cielos muy oscuros que en la ciudad no tenemos, pero no tan lejos podemos tener cielos oscuros, podemos estar observando estos tránsitos. No se ve como un puntito que va pasando frente a la estrella, simplemente son datos. Se ven unas líneas que interfieren la luz de la estrella, son muy pequeñitas. Es algo complejo de descubrir, pero con práctica, o de entender, pero con un poco de práctica y de lectura, fácilmente pueden estar viendo, oh, ahí está un tránsito. Y es muy emocionante ver como una línea blanca de repente tiene una pequeña linecita ahí un tanto oscura, y saber que eso es un planeta. Es bueno, para mí y para muchos es bastante emocionante ver esas pequeñas líneas. Igual no para todos, igual para algunos se les hará igual de maravilloso, pero piensen que tal vez están viendo ahí, no sé, a otros seres que no conocemos, y los vemos solo como una línea. Y más adelante, cuando los niños y los jóvenes se acercan más a la ciencia, tal vez les podamos estar tomando una foto de lo que pasó, no sé, en este planeta LHS 1140b, de lo que pasó hace 10 años. Entonces está bonito fantasear con todo eso que podríamos hacer y podemos descubrir. Y bueno, el tiempo se pasa rapidísimo en la banda sonora. Ya tenía mucho que no andábamos por acá y el tiempo vuela. Entonces pues los vamos a dejar con otra canción de Queen. Se llama Spring Your Wings. Para que vuelen un poco. Ojalá les guste mucho y nos escuchemos la próxima semana. Ya saben, la banda sonora todos los jueves a partir de las 8:30 y hasta las 11 de la noche. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, pues publíquenlo ahí en la página de la banda sonora, denle like, publiquen y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Saluditos. si todas tus noches de jueves escuchan algo así. Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes, a través de Reggae Ambulante Radio. ¡Bárbaro, niño! ¡Bárbaro! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Saben quién soy? Así es, ya llegó para ustedes Choc Calavera. ¿A poco no nos extrañaban? Ya regresamos otra vez con esta querida y bonita sección de Al Ritmo de la Banda. Ya teníamos, ¿qué? Serán septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 5 meses, 6 meses más o menos sin poder estar con ustedes, bandita. Han pasado tantas cosas. He descubierto nuevas cosas, nuevos ritmos. Uno de ellos es ese que están escuchando de fondo. Ya había escuchado hablar de ellos, es Ska Cubano, una agrupación de Peter A. Scott, que en sus palabras dice que él decidió crear una historia alternativa en la cual el ska cubano a energía. Así es como en 2001 empieza sus ensayos. Ellos empiezan allá en Reino Unido, allá en Londres empiezan a formar la banda, él y otros colegas más que son de Cuba, empiezan a tener ideas, empiezan a tener así como encuentros en los cuales se ponen a tocar, deciden viajar a Cuba y ya en 2003 empiezan a tener más que cocinado su primer disco, que se llamó Ska Cubano. Pero y esta rolita que por cierto tienen de fondo se llama Pachito Eché, que está buenísima, por lo menos es una rola que a mí me gusta bastante. Ya los extrañaba, bandita, espero que esta noche los ponga a bailar, esta noche se pongan a disfrutar, porque es una noche lluviosa con la cual estamos sufriendo. Les platico rápido, que creen, se me inundó la casa. Eso sí estuvo bastante, bastante feo. Aquí mi compañero Tlacuilo, pues ya hasta dice, no inventes, está cañón, pues qué onda, ¿no? Pero ¿qué te les parece si mejor pasamos a la siguiente rolita? Esta se llama Cumbia del Monte, de Ska Cubano. Un poquito de fusión ska y cumbia para bailar esta nochecita. Golpe el piano. Y regresamos. ¿Y qué pasó? ¿Bailaron, señores? ¿Bailaron, damitas? Yo espero que sí, que le hayan sacado un poquito de brillo a la chancla. Hablando de chancla, creo que ya viene tirando chancla en un ratito después de mí. Vamos a echar relajo. A ver, tenemos aquí a mi amiguita Liz, que está pero con todo, no saben, ¿eh? No, hombre. Si hubieran su actitud, a ver, dinos algo, Liz, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué esa apatía? Tenemos aquí un poquito de frío. Tlaloc nos jugó una buena jugada hoy en Tlalpan. Estaba inundado, señores. Hombre, no, nada más en Tlalpan, te lo juro. Mi casa, si tú la hubieras visto, ya me faltaban los barquitos, saquen las chalupas, saquen las trajineras, porque aquí esto se va a poner bueno. Escuchen de fondo, amiguitos, nada más y nada menos que a Tribilin Sound System. Esta canción que ustedes están escuchando de fondo se llama James Brownie. Gracias al amigo Pajarito es que descubrimos esta buena rola. ¿Quién es Tribilin Sound System? Pues él es nada más y nada menos que Álvaro Ernesto, originario de Perú. Él empieza tocando en eventos, pues, para fiestas, pues ahora sí que fiestas caseras, 15 años, dígase, bodas, dígase, cualquier tipo de fiesta a la que usted lo pudiera contratar, pues él empieza yendo a tocar, llevaba sus baffles, llevaba su sonido, y pues vámonos a mezclar. Él empieza así con éxitos musicales, empieza a poner un poco de Eurodance, pero le gusta la cumbia y empieza a hacer un poco de fusión. Y esto es lo que caracteriza y esto es lo que nos gusta de nada más y nada menos que Tribilin Sound. Esa habilidad que tiene para combinar un poco de electrónico con la cumbia y sobre todo esa habilidad que tiene para ponernos a bailar. Él es un veterano en la escena peruana de DJ, aparte es productor, es impulsor del sonido latino en el electrónico, sobre todo allá en su natal Perú, aunque ha colaborado también en disqueras, en la disquera regional, que es en Chile, en Terror Negro, que se encuentra ahí en Perú, esta disquera, y recientemente acaba de colaborar con otra disquera que se llama Folklore, que es allá en España. Pero sin más por el momento, ¿qué les parece si los dejamos con esta cumbiecita? ¡Cumbia tu madre! ¿O escucharon bien? ¡Cumbia tu madre! No piensen mal. Así que vamos a ponernos a bailar, vamos a ponernos a gozar, porque la lluvia ya empieza a caer y mejor vamos a sacarle calor y vamos a sacarle brillo a la chancla antes de que lleguen los de Tirando. Saludos a Cali. carencia. Vamos a bailar, vamos a gozar. Tirando chancla llegó al cantón. Bueno, señores, pues no he acabado todavía. Ya les dije que tirando chancla llegó al cantón, pero no, todavía no acabo. Esta rolita que escuchan de fondo se llama Cumbia Psicodélica Dub. Es de Agrupación Ilegal, Los Imparciales. Ellos son originarios de Argentina, si no me equivoco, sí, son originarios de Buenos Aires, Argentina. Esta agrupación comienza allá por el año 2012, tiene una trayectoria bastante larga en lo que se refiere a shows, escenarios, fiestas, sobre todo pues, en los carnavales allá en Buenos Aires. Tienen hasta el momento contados 2 discos de estudio de manera independiente grabada, que uno se llamó Media Hora de Cumbia, que salió en 2014, y la otra Media Hora de Psicodelia, que salió en 2015. Ahora sí que para que ahí completen su hora. Después sacaron un vinil que se llamó Ni Chicha Ni Limonada. Esa fue editada allá en Estados Unidos. Y vamos a trasladarnos hasta acá, hasta la grandiosa Ciudad de México, al Defectuoso. Nada de que CDMX, aquí es el Defectuoso. Y vamos a hablar de Sonido Changorama. Nada más y nada menos que Sonido Changorama nace allá en el barrio de Tacubaya en 2003. Un grupo de amigos que se ponen, pues estando en las fiestas, cada uno se pone a mezclar, se pone a tocar su música, y de ahí nace la pues la ambición y sobre todo esa idea, ¿no? De, bueno, ¿y por qué no armamos un grupo? Pues tú tocas la guitarra, tú tocas esto, sabemos mezclar, ¿qué les parece si nos ponemos a hablar como sonidero? Vamos a empezar a mezclar y a sacar un poquito de frases, pero sus frases son muy directas y son sobre todo muy contestatarias. Es un sonido que la verdad yo creo que los va a hacer vibrar. Desgraciadamente en 2013 fallece uno de sus integrantes, es este Zaratustra Vázquez. Fue un accidente muy absurdo, o por lo menos así se publicó en los medios, pues se quedó dormido, se quedó abierta la llave del gas y pues desgraciadamente él falleció, ahora sí que intoxicado. Ha tenido muchos elogios esta bandita de sonido Changorama. Sus miembros son David Somellera, Zaratustra Vázquez, en paz descanse, Diego Ibáñez, Rafael Couto, Fabián Cocho. Son del Distrito Federal, su sello discográfico, si los quieren buscar, es Discos Intolerancia. Tienen por ahí un compilado que se llamó Sonidero Electrónico Volumen 1. Creo que salieron en el Sonidero Electrónico Volumen 1. Está bastante bueno. Y de ahí desprendemos esta rolita que se llama De Gusto Por. Así que los dejamos con sonido Changorama. Pónganse a bailar porque Choc Calavera se despide. La Carencia no está en la casa, pero también se despide de ustedes. Y en un momento más los vamos a dejar con Tirando Chancla, a ver qué despapalle empezamos a armar ahorita. Rífense y gócenla. Esto se llama De Gusto Por Sonido Changorama. Canela y a la cojuela. Y México dice. te escapabas tú al marchar. Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré. Llorando tus errores vivirás. Y tal vez olvidarme jamás. Y en Los Ángeles, Juan Manuel Cortés, como la goza, ¡ajúa! Tirando chancla, tirando chancla, tirando chancla. Que llegue tirando chancla, que llegue tirando chancla. Ya llegó. Después de como, ¿cuántos meses? Después de 6 meses, hemos regresado. Solo que me hace falta el buen compatín, pero ni modo, tenía que hacer negocios. Ya saben, si no, no comemos. Si no, no se pagan las rentas. No, no quiero unos patines. Bien, carnalitos, pues ya regresamos. Después de 6 largos meses, ya estamos por acá nuevamente. Tirando chancla. Se han perdido de muchos eventos. Yo espero que no. Yo espero que no se hayan perdido de tantos eventos. Espero que, aunque no nos hayan escuchado, se pusieran las pilas, los tenis, y se hayan puesto a tirar chancla. Así es. A ver, denme un segundito para ya pasarles de una vez la cartelera cultural. ¿Y qué tal? Nos seguimos con las cumbias, ¿no, mi buen Choc? Y aprovechando que está aquí el buen Choc, le voy a hacer un reto de música. Mi querido Choc, ¿qué te parece si hacemos un programa especial de puras mujeres? Algo así como... A mí no se me tuerce tanto. No, espera, algo así como Mare Advertencia. Bolinka, ¿qué te parece? ¿Lo armamos? Lo vamos a cocinar y ya después se los presentamos un poco. Y bien, carnalitos, sale el primer evento para que lo disfruten este fin de semana. Es totalmente gratuito. Es esta de Expo de los Pueblos Indígenas, que está en Expo Reforma. Empezó el día de hoy y termina el día domingo. Por ahí les no es totalmente gratuita. Solamente, ya sea que les pidan un registro, o bien si se paran en la puerta, bueno, les ponen ahí un sticker con un numerito para llevar cierto conteo, pero de ahí en fuera es totalmente gratuita. Es en la calle de 5 de febrero, muy cerquita de Paseo de la Reforma y Avenida Morelos. Y bien, pues ya saben, la muestra gastronómica, si tienen ganas de echarse una clayuda, pulque, barbacoa, por ahí vi otro que decía de cerdo, relleno de pollo, me quedé con ganas de probar eso, las enchiladas potosinas. Hay un pollo Jimbo que es el pollo y te lo rellenan todo de carnitas de puerco, ¿no? Me dijeron que sabe. Ya ven, tienen que visitarlo. No está muy caro, igual hay muchos artesanos que de varias partes de la República, y pues estaría chido que vayan, apoyen, porque realmente es gente que viene de lugares, ahora sí que no es gente establecida aquí en el distrito, ¿no? Ellos realmente vienen de ciertas comunidades y pues estaría chido que le cayeran, ¿no? Para que apoyen un poco lo que es ahora sí que el comercio. Por ahí nos comentaban que pues ha sido apoyo del gobierno que ellos han podido llegar aquí a la ciudad para poder traer sus productos. En esta cuestión pues el gobierno los apoyó, esta parte de la Secretaría de Cultura los apoyó con el transporte, el hospedaje. Por eso es que varias de las artesanías están a buen costo, o como dicen ellos, ¿no?, a precio de fábrica. Y bueno, el segundo evento al que los queremos invitar, que termina ya la exposición domingo, me parece, más bien el domingo ya termina la exposición, se llama Pinta la Revolución. Esto es en el Museo de Bellas Artes. Ya el último día es el 7 de mayo, entonces cáiganle, recuerden que los domingos son gratuitos todos los museos, o al menos en su mayoría. Y bueno, para los chavitos, el domingo 7 de mayo hay un evento a las 12 del día en el Centro Cultural España, que se llama La Peor Señora del Mundo. Esta es una historia que cuenta, ¿no?, que exactamente la peor mamá del mundo, que se dedicaba a maltratar a sus chavitos. Entonces, cáiganle, son títeres, lleven a los chavitos, la entrada es totalmente libre. También por ahí tenemos un evento de rockabilly el día 7 de mayo. Esto es en la explanada de la delegación Benito Juárez. Se presentan los Teddy Boppers y los Cuervos. Me ponen aquí que es a partir de... ¡Ay, Dios! A partir de mediodía, por quien guste caerle. Y bueno, nos vamos también a una venta de nocturna de textiles, de bordados y accesorios. Esto es el día sábado 6 de mayo a las 17 horas. Pues ya saben, para que compren los regalitos de mamá, se vayan anticipando. Así es, carnalitos. Y déjenme dejarlos con una rola que se llama Tatuaje, que es de Maldita Vecindad, y ahorita regresamos. Thank you. Hey, carnalitos, ya regresamos de esta rolita de La Maldita Vecindad, que se llama Tatuaje. En lo personal a mí me late mucho. Y pues ya contacté aquí al buen compatín que anda por ahí turisteando, no sé qué anda haciendo, tonteando en la ciudad. Ah. ¡Que grite el pachuco! ¡Que grite el pachuco! ¡Ya puedo hablar! ¡Ya puedes hablar! ¡Qué hola, buenas noches! ¿Cómo están ahí toda la banda? Al buen Willy, a Lizeth, a Carlos, al buen Charles Calavera, a la buen, ¿cómo va? Guachita Maripulque, de acá, el buen compatín, es que tenía que hacer la voz, lo que pasa es que mañana hay un evento por acá, cerca de la casa, o sea que venir a revender unos 160 litros de pulque, ya saben, la chamba, hay que darle promoción al pulque, ¿no? Ya. ¿Quién está? A ver, que hagan una bulla ahí los envenenados del pulque, y a ver, no escucha la bulla. Una bulla, muchachos, una bulla. Digo, para los que les gusta el pulque, creo que no les gusta el pulque, ¿verdad? Más bien lo que hace María, porque ya está con el trago. Pero es tu pulquín, ¿no? Mío, más bien de la madre tierra, es que da la leche, si no, imagínate. Muy chido, bueno. Pues aquí, digo, pues estamos aquí echándole ganas acá con las minas de Cuhuacán. Quien guste caerle, pues hay un reventón por acá y ya estamos ahí, lo publicamos en la página de Facebook y de las minas de Cuhuacán. A partir de mañana a las 9 de la noche nos vamos ahí por la calle de San Alfredo, cerca del barrio de la Magdalena, y para los compas de ahí del Rey Ambulante, ahí si gusta caerle también, pues ahí están invitados. La banda que guste también ahí están invitados y van a caerle un ratón. Que se quieran pescar, pues ya saben, no responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Así es, a los compas de los ambulantes, que les queda ahí súper cerca de la calle esta de San Alfredo, si le quieren caer, es a partir de las 8 de la noche. Ah, 8 de la noche, la verdad es que no recuerdo bien las bandas que se van a estar presentando, todo como trash, un poco de punk, ahí se va a poner medio bueno, se va a poner bueno el vacilón, ahí para que le caigan. Y no, ese tornador no entra incluso de la cocada. Está muy ponchado eso. Pues bueno, por ahí escucharon eso de la, no vamos a decirle la expo, pero es una, le brindaron el espacio por quinta vez a toda la raza, ¿no? del país, varias etnias o varios compas que pertenecen a los pueblos de este bello país, lleno de colores, lleno de un montón de cosas. Hay compas de Jeris, compas yaquis, hay compas Ramuris, hay compas igual Ruralcas, hay compas de Yucatán, hay compas Otomí, bueno, compas y comadritas Otomí, hombres y mujeres de varias etnias, ahí la van a encontrar. Y realmente hay precios accesibles para muchas de sus artesanías, para los que no tenemos la oportunidad a veces de visitar sus pueblos, igual todas sus comunidades, pues tuvieron ese gran gesto de traerlos aquí a la ciudad y que podemos estar ahí conviviendo. Me cae que te puedes llenar la pupila, hay un buen de colores, híjole, ay, aromas, hay compas que igual que manejaban el pulque, de hecho es un señor, como vio el nombre de este señor, la guachita Maritul, que estará ahí a decir, este don que maneja el pulque, su pulque con medio litro tuvimos, nos entonamos bien suave con ese medio litro de pulque, están de mezcales bastante accesibles también, bastante buenos. Así es, carnalitos, si le quieren caer, esta degustación de mezcales, ¿verdad, mi buen compatín? Mezcales de Oaxaca, de Guerrero, también degustación de los cafecitos de Veracruz. Si van al área de mezcales, híjole, prepárense porque la neta van a salir muy, muy, muy contentos. Y va con los compas que manejan el vino tinto desde allá, desde Baja California también. Ahí tienen tres tipos distintos de vinos. Yo les recomiendo, que me gustó mucho, fue uno de mezclas. Así preguntan por el vino de mezclas, ese vino de mezclas estaba bastante bueno. También por parte, creo que de Quintana Roo, si no mal recuerdo, guachita. Así es. Licor y vino de miel. Vino y licor de miel de abeja, ya estaba bastante, bastante bueno, igual. Vino que entonó un poco. Ahí venimos ya bien flameados. Mi querido compatín, ya llegó la hora de despedirnos. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues más que nada, pues me da gusto escucharlos y pues gracias por tomarme en cuenta todavía ahí. Un abrazo. Tantas cosas, pero pues ahí estamos en contacto igual. Seguiremos en contacto. Con Patín. Pues muchas gracias y pues así que sigue la mata dando ahí de la buena banda sonora. Así es, ya estamos de regreso, tirando chancla viene más fuerte que nunca. Ah, ¿no es cierto? Bueno, sí, ¿por qué no? Bienvenidos a la segunda temporada de la banda sonora. Así es, y bueno, mis queridos compas, ha llegado la hora de despedir su bonita sección. Espero que resuciten como Jesús. Y bueno, los dejamos con esta rola que nos agrada mucho, que se llama El Tieso y... La Negra Soledad. Adiós. ¿Qué tal, bandita sonora? Pues ya estamos regresando en esta noche de jueves, noche muy lluviosa. Y bueno, pues ya le mandamos un saludo a Sand. Esperamos que muy pronto esté otra vez por acá con nosotros. Pero ahora tenemos aquí a una nueva compañerita que está incursionando en esto de hacer radio. Nuestra buena compañera Lisette. Lisette, bueno, pues rápido de su historia. Apenas rebasa la mayoría de edad. Pero está con nosotros trabajando desde que era muy chiquita, haciendo círculos de lectura, apoyándolo con los niños, haciendo murales, siempre bien movidita. Bueno, pues ahorita creo que nos va a hablar de algo de arte urbano. Entonces, pues bienvenida Liz a esta banda sonora, esperemos que dures aquí mucho tiempo más. Todo tuyo los micrófonos. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a nuestros radioescuchas. Y pues sí, bueno, me presento, mi nombre es Lisette, firmo como Charlotte. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablarles un poquito sobre el arte urbano y el street art aquí en México. Y bueno, ha adquirido diferentes nombres como Nuevo Muralismo, Muralismo 2.0. Y bueno, les explico más o menos de qué trata. Esto es una nueva forma de plasmar ideas, expresiones, movimientos o maneras de transmitir mensajes. Y bueno, su objetivo objetivo, más que nada, es llevar el arte a las calles, combinando diversos elementos como es el stencil, las calcomanías, carteles, entre otros. Pero bueno, ¿cómo surge esto? ¿En qué época se da? Bueno, pues nos vamos a remontar a la década de los 90s. ¿Y qué estaba pasando en la década de los 90s aquí en México? Bueno, pues estaba la privatización de Telmex, matan a 17 campesinos en Aguas Blancas, cae el peso y sube el precio de la gasolina. Pero debajo de todo esto, empiezan a surgir pequeños grupos reaccionando hacia las fallas del gobierno, que con el paso del tiempo, bueno, se adueñarían de las calles, del metro, de la música e incluso de la forma de vestir, lo cual, bueno, le daría identidad a esta bonita ciudad, una esencia barrial en nuestras calles. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar estas expresiones artísticas? Bueno, desde la Gustavo Madero a Tláhuac, de Coajimalpa a Iztapalapa, dentro del metro o en nuestra colonia, siempre habrá una pared mostrando el talento que llevan los jóvenes y no tan jóvenes en nuestras paredes. Hoy en día, bueno, se le ha dado mucha difusión a este movimiento. Se han realizado exposiciones, bazares, concursos, incluso convocatorias por parte de SACMEX, donde promueven el arte urbano en los jóvenes. Y pues bueno, ¿quién lo diría? El aerosol y la pintura se convertirían en la nueva expresión de los jóvenes. Y pues existe una gran lista de artistas urbanos, muchos de ellos influenciados por grandes muralistas mexicanos, como es Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, entre otros. Uno de ellos es Edgar Flores, mejor conocido como Zanner, un experto en el graffiti, la pintura y el diseño gráfico. Y bueno, se ha posicionado como uno de los artistas urbanos más reconocidos y admirados del país. Y bueno, sus diseños transmiten las tradiciones mexicanas, la cultura pop, todo aquello que encontramos en nuestra bonita cultura mexicana. Y pues sus exposiciones han alcanzado diversos países, se han encontrado en Latinoamérica y en los viejos países de Europa. Y pues más que nada los invito a conocer su trabajo, conocer a artistas locales, pero es importante siempre separar los conceptos de arte y vandalismo. Arte o vandalismo, ese será el tema de otra sesión. Y bueno, los dejo aquí con una bonita rola y pues esperemos aquí estar un poco más. Pues ahí está nuestra compañera Liz trayéndonos temas muy actuales y sobre todo desde una óptica pues más joven, no porque los que estamos hablando seamos más grandes o dejemos de haber sido jóvenes, pero bueno, ahí está y esperemos que siga aquí por mucho tiempo. Pues banda sonora, se nos acabó el tiempo, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este regreso. Entonces, a ver, por aquí quieren hablar. Ya saben cómo es la despistada de Moripulques. Se me olvidó decirles que este domingo es el concierto, ¿verdad, mi querido Chocara? El aniversario de Ciudad Nezahualcóyotl, cáiganle. Ya saben, Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, Los Acapulco, el que se canceló y reprogramaron para este domingo. Cáiganle, si no les acatean a los perros con cuchillo, pues cáiganle ahí a bordo. A Nesa, ¿no? Donde dices que los perros traen cuchillo y bailan salsa. No es cierto, no. Un saludo a la bandita de Nezahualcóyotl. Pues ahí está ya la recomendación que se olvidó, pero siempre sí salió al aire. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos escucharon y a todos los que hicieron posible esta emisión, esta radio comunitaria. Un abrazo bien fuerte allá a la Casa Grande, con todas las facilidades que nos dan para seguir saliendo. Y pues nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 8:30. La banda sonora es la radio de mi barrio por www.regueambulante.org, generando medios de información libres, independientes, contra la información.